Claudia, por el amor de Claudia me voy a tomar un veneno. Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia me voy a tomar un veneno. Si me sigues molestando, yo te diré que soy ajeno. Si me sigues molestando, yo te diré que soy ajeno. La cachaca tiene un buey, la cachaca tiene un buey que lo llaman la esperanza. La cachaca tiene un buey, la cachaca tiene un buey, la cachaca tiene un buey que lo llaman la esperanza. Esa niña anda buscando cuchillo pa' su garganta. Esa niña anda buscando cuchillo pa' su garganta. De Ciénaga Santa Marta, de Ciénaga Santa Marta, de Ciénaga Santa Marta, tengo mi tiempo perdido. De Ciénaga Santa Marta, de Ciénaga Santa Marta, de Ciénaga Santa Marta, tengo mi tiempo perdido. Enamorado de Claudia, pero no lo he conseguido. Enamorado de Claudia, pero no lo he conseguido. Claudia, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia me voy a tomar un veneno. Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia me voy a tomar un veneno. Si me sigue molestando, yo te diré que soy ajeno. Si me sigue molestando, yo te diré.